Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. En estos próximos 30 minutos haremos un repaso al acontecer cultural nacional e internacional y les presentamos las propuestas culturales de nuestros invitados. Iniciamos con los titulares. Hoy en Corto desde la Casa les informamos cómo Sydney une el arte con las playas. Una escritora ecuatoriana es parte de los finalistas del concurso hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez y en Alemania la posible reedición del libro Mi Lucha abre la polémica. En el segmento Casa Adentro nos acompaña el cineasta Carlos Alberto Membrillo, quien dará a conocer el trabajo que trae a la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante la Semana de la Hondureñidad. En especiales desde la Casa les presentamos información del disco Epicentro de Karina Clavijo, que está próximo a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 29 de octubre lo recordamos con nuestro segmento de episodios. Aquí le contamos qué sucedió un día como hoy. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos escucha en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas somos retransmitidos por Radio Macarena en la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con el desarrollo de la información, aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Las playas de Sydney se inundan con arte. Hasta el 8 de noviembre, las playas Tamar y Bondi de Sydney, en Australia, albergarán la muestra anual Esculturas por el Mar. Son cerca de 2 kilómetros para observar varias esculturas elaboradas con dos finalidades: cautivar el público y difundir su mensaje de protección a la naturaleza. La muestra, que se realiza en el mismo lugar desde 1997, presenta el trabajo artístico procedente de 47 países, en donde se amalgama con el escenario de acantilados y formaciones rocosas que caracteriza a este sinuoso paseo que en esa época del año se ve acompañado por el sol primaveral y el paso ocasional de las ballenas que migran de regreso hacia la Antártida. En esta exposición, a la que llegan 500.000 de personas, se encuentra Planeta Dividido, una escultura del artista alemán Jörg Picard, ganadora de esta edición en el premio Macquarie Group, que se entrega entre los participantes de la exposición. Una ecuatoriana es finalista en el concurso hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. La Muerte Silva Blues, de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, es uno de los 5 libros finalistas de la segunda edición del concurso hispanoamericano de Cuenca Gabriel García Márquez. A esta convocatoria, organizado por el Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional de Colombia, se postularon 136 libros de cuentos publicados en el 2014 de 19 países. Al libro de Gabriela Alemán le acompañan Un Lugar Como Este, de Carlos Arámbulo, de Perú, La Composición de la Sal, de Magdalena Baudín, de Bolivia, Alguien Soñará con Nosotros, de Mauricio Electorat, de Chile, y El Apocalipsis, de Juan Villoro, de México. Los 5 finalistas y los 5 miembros del jurado se reunirán en la ciudad de Bogotá del 23 al 27 de noviembre en el marco de la Semana de Actividades Académicas en torno al género del cuento en habla hispana. Se tiene previsto que los finalistas realicen talleres y charlas literarias en diferentes regiones del país cafetero. El jurado dará a conocer al ganador definitivo de este concurso el 27 de noviembre. Quien se alce con este premio, además de recibir el reconocimiento de la comunidad literaria de Latinoamérica, también recibirá del Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional de Colombia la posibilidad de circular sus obras por las 1.414 bibliotecas del país y también la entrega de $100.000. Europa en polémica frente al vencimiento de los derechos de autor del libro Mi lucha, de Adolfo Hitler. En enero del 2016, el libro Mi lucha, de Adolfo Hitler, perderá sus derechos de autor y se podrá reeditar de manera libre. Frente a este escenario, autoridades de Alemania, Francia y Baviera muestran su preocupación debido al interés de editoriales en reeditar este libro, que es considerado la base del antisemitismo e imperialismo de lo que intentó hacer Adolfo Hitler cuando llegó al poder. Por esta razón, consideran que al ser reeditado se convertiría en un medio propagandístico para los sectores ultraderechas, racistas y antisemitas de Europa. La otra cara de este hecho piensa que se debe publicar el libro, con comentarios de historiadores. La posibilidad del libro comentado por expertos es una iniciativa del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, misma que la vienen trabajando desde el 2009, y que pondrá a disposición de los alemanes el texto original, haciendo énfasis en cómo nacieron sus tesis, qué objetivos tenía y, sobre todo, qué podemos oponer con nuestro conocimiento hoy a las innumerables afirmaciones de Hitler. Frente a esta propuesta, otro sector piensa que a pesar de la contextualización del texto, las palabras de Hitler tendrán un gran peso, por lo que seguirán siendo una influencia. Frente al análisis de los comentarios, que lo que buscan es educar a la población sobre este suceso de la historia de Europa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado Carlos Alberto Membrillo, para hablar sobre la Semana de la Hondureñidad. Aquí conoceremos sus trabajos cinematográficos que estarán en la Casa de la Cultura. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Enviamos nuestros saludos a todos los que nos escuchan en los 940 AM aquí en Pichincha. También estamos en Radio Macarena en la 92.1 FM. Y también estamos en toda la red Corape en la Amazonía Ecuatoriana. Ustedes sabrán, aquí ya les hemos presentado la participación de la embajadora de Honduras en el Ecuador, la señora Mayra Falk, nos ha acompañado dándonos a conocer sobre la Semana de la Hondureñidad. En este caso estamos junto al cineasta Carlos Alberto Membrillo. Él es director de cine y también productor cinematográfico, y él es parte de ese legado de ese staff de artistas que han venido desde Honduras para presentar su cultura aquí en el país. Es precisamente sobre los eventos de la exhibición de las películas 11 Cipotes, también Loco Verano Catracha y también La Loca Navidad Catracha. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, la verdad contento de estar acá en Ecuador, en Quito, bello lugar, me encanta. Y feliz igual por el apoyo que me está brindando a través de esta gran radioemisora. Y contento, ¿no? Esperamos sabemos que va a ser un éxito. Ayer comenzamos la Semana de la Hondureñidad y felices, ¿no? Ha llegado mucho ecuatoriano, aparte de que mucho hondureño también. No sabía que había una gran comunidad de hondureños acá. Y aquí pues contento, ¿no? La señora embajadora había mencionado que esta es una de las pocas excepciones que realiza esta semana de Honduras acá en el país, ¿no? Para ti, como exponente de tu cultura, ¿qué significado tiene esta exposición? Bueno, la verdad, como usted lo dijo, la embajadora ha hecho una gran labor, la primera vez en los tiempos que se hace esta actividad. Uh-huh. Y pues la verdad yo me siento súper contento, el venir y transmitir nuestra cultura a este bello país, ¿no? Ya que tenemos varias cosas similares. Por ejemplo, ¿qué es lo que has encontrado que compartimos? Compartimos mucho el más o menos el clima en Tegucigalpa, uh-huh, en Honduras, y también parte como de la gastronomía. Sí, es como similar también. También creo que hay mucha pasión por el arte. Uh-huh. Aquí veo que muchos artistas. Igual pasé por un parque el domingo y estaba lleno, repleto de cuadros. Ya. Uh-huh. Tienen mucha cultura también de fomentar el deporte, ustedes. Muy bien. Y casualmente, hablando de deporte, pues una de las producciones que venimos a proyectar hoy a las 2 de la tarde, uh-huh, es 11 Cipotes, que habla mucho de fútbol. No. Fútbol, ¿no? Sí, lo estaba revisando. Tú figuras aquí en 11 Cipotes como coproductor, ¿no? Correcto. La idea original de quién es? De Tomachi. Tomachi. Y bien, ¿cuál es el sentido de que ustedes hayan escogido esta cinta para presentarle a los estudiantes? Ah, correcto. El sentido es porque tiene un grado de rescate del joven que está en malos pasos, ¿no? Uh-huh. Digamos, el joven que anda en las drogas, el joven que anda con mala gavilla. Nosotros mala gavilla es como otros jóvenes que hacen cosas malas. Mala gavilla. Entonces, pues viene un entrenador y reúne varios jóvenes que están en la calle. Y él empieza a formar el equipo de fútbol, tratando de rescatarlos y sacarlos de la calle, ¿no? Y también los mete a estudiar y todo. O sea, es un gran mensaje de rescate social hacia los jóvenes, y arma su equipo de fútbol y empieza la liga y empiezan a ganar, los jóvenes se motivan y vas viendo poco a poco cómo va evolucionando en la motivación que se le da al fútbol, ¿no? A ellos. ¿Qué tiempo tiene 11 Cipotes? ¿Hace cuánto tiempo la trabajaron? Ya tiene unos 2 años y medio. Hace unos 2 años y medio, ¿no? Sí. ¿Y el recibimiento por parte de en Honduras allá? Muy bien, la verdad que la gente le gustó, porque nosotros somos muy futboleros. Sí, allá el máximo deporte es el fútbol, entonces la gente le gustó, llenaba los cines y se divertía, ¿no? Con la película. ¿Qué tal si hablamos sobre el Loco Verano Catracha? ¿De qué va? Y también la Loca Navidad Catracha. Okay, Loca Navidad Catracha y Loco Verano Catracha. Bueno, la Loca Navidad Catracha habla de nuestras tradiciones navideñas. Uh-huh. Cuando yo escribí la historia en una Navidad, fue porque yo miraba que en las Navidades ya no hacíamos lo que se hacía antes, como hacer tamales, no sé si ustedes. Sí, también. Los tamales ya no los hacíamos. Ya nadie daba un abrazo, sino que nos preocupábamos por quién andaba mejor vestido. Mm, yeah. Entonces todo se ha olvidado, muy estética, mucho consumismo navideño. Uh-huh. Entonces dije, hay que hacer una película que fomente nuestras raíces, nuestra cultura. Yeah. Y volver a hacer lo que hacíamos en las Navidades. Abrazo, felicidad, reunirnos en la fogata. Y trata de esa temática. Eso en buscando las tradiciones de Navidad, ¿no? Pero ahí, ¿qué hace la cultura catracha en verano? El Loco Verano Catracho. Bueno, el Loco Verano Catracho vino de secuela. Al ver nosotros el éxito de la Loca Navidad Catracha, rapidito comenzamos a escribir el guión de Loco Verano Catracho, que es la secuela. La historia es, en la Loca Navidad Catracha son dos hermanos. Uno vive en el pueblo, en tierra adentro, uh-huh, y el otro vive en Tegucigalpa. Y el del pueblo pasaba invitando al Tegucigalpa a que fuera a pasar la Navidad allá. Pero como tenía una esposa que era cosa seria, no le gustaba andar en los pueblos ni nada, entonces le decían, no, ¿qué vamos a hacer ese pueblucho? Entonces más o menos así iba la temática. Y luego, en la segunda película, fue al revés, el de Tegucigalpa, el de la capital, invita al del pueblo a conocer por primera vez el mar. En una Semana Santa. Semana Santa es el verano de nosotros. Semana de verano. O sea, todo el mundo se va para las playas. Ya, y ellos, el hermano nunca había conocido al mar. Entonces, cogen una aventura tremenda. Las dos son comedias totales. Con un poco de drama, comedia sería. Uh-huh. Y bueno, Carlos, cuéntanos tú, en esta oportunidad estás visitando el Ecuador por primera vez, pero de ahí tus actividades diarias allá en Honduras, ¿cómo trabajas la cultura de tu país? Bueno, las actividades diarias de nosotros, hacemos mucho documental y cortometrajes sobre la prevención de embarazo en la adolescencia para Naciones Unidas, ¿ya? Para Visión Mundial, hacemos mucho trabajo para UNOCIDA. O sea que todos los días estamos en actividad. Nomás llegue yo este sábado a mi país, pues vamos a empezar a rodar la primer comedia romántica en Honduras. Sí. Se llama Amores de Película. Pues estamos muy, muy llenos de actividades, ¿no? Uh-huh. Sí. Algo que me vale a mí siempre preguntarles a los invitados internacionales que vienen de otros países, de otros continentes, ¿no? Un poco para vernos acá en el Ecuador, ¿cómo está la producción cultural, ¿no? En el caso de Honduras, ¿cuál crees que es el mayor problema que tienen los gestores culturales, los artistas? Uh-huh. Creo que es una problemática de varios países. En el caso de nosotros es muy fuerte porque no hay nada de apoyo a los que son pintores, cantantes. El hacer cine allá es bien difícil. Uh-huh. Entonces hacemos un cine muy comercial, no de autor, ¿no? Porque tenemos que financiar de una manera, entonces tenemos que meter subliminalmente las marcas, ¿no? Dentro de la película. Pero sí, hacer arte y cultura es difícil, y mucha gente, es poca la gente que vive de eso. Uh-huh. Sí. Para ti, cuando te contaron sobre la semana de la hondureñidad, ¿no? ¿Cuál era el imaginario que tenías al llegar acá al país? Pues la verdad, me imaginé una feria, o sea, como así como varios puestos en el centro. Ya. Pero no, pero salió más bonito porque estamos yendo a varios lados. Y estamos presentando literatura de nosotros, cuadros de pintura, gastronomía, cine. Entonces está más organizado, bien organizado. Sobre la comunidad hondureña acá en el país, me comentabas que hay una fuerte presencia. Sí, la verdad que hay mucho hondureño. No ¿Ya sé. Has tenido el contacto con ellos? Sí, ¿qué te han dicho? Tuvimos una reunión, hay personas que tienen 15, 20 años de vivir acá. Ajá. Y no, dicen que los han acogido súper bien y están súper cómodos y felices de estar acá. Claro, siempre está la melancolía de la familia que queda allá en Honduras, ¿no? Pero para que ellos también, igual a nosotros, nos han recibido muy bien. Uh-huh. Después de... ¿Qué otros proyectos tienes tú tejiéndolos como películas, ¿no? En largometrajes, en los que sientes tu mirada en la cultura de Honduras. Ok, con la que le comento que vamos allá, cuando lleguemos a Honduras, pues vamos a rodar la primer comedia romántica, que habla mucho de nuestros amores, de la manera en que los catrachos enamoramos a las mujeres. Entonces, es full comedia romance, y igual tenemos una película full, luego de eso vamos a hacer una película que es totalmente comedia, que se llama Tesones por Accidente. Tesones por Accidente es un curso que es de los más difíciles de la militar. Yeah. Entonces lo llevan un mes a sacar el curso solo con un cuchillo a una montaña. Entonces yeah. Es súper cómica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tenemos varios proyectos que confiamos en Dios de que van a salir bien y van a ser del agrado de la gente. Uh-huh. Aparte de Ecuador, ¿cuál otro país te hubiera gustado a ti que la Semana de la Hondureñidad pise otro territorio, no sé? Pues la verdad tenemos como 35 embajadas y si se puede replicar en las 35, sería fenomenal, porque es parte de representar nuestro país, ¿no? Como usted lo dijo, nuestro arte, nuestra cultura, y que conozca un poco de nosotros. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos cerrando esta entrevista. No sé si tú, Carlos, cuentas tal vez con alguna página web, fanpage, donde se vayan publicando alguna información de tus producciones audiovisuales. Ok, tenemos la página web, que es www.sinfronterasestudios, y tenemos la Facebook, que es Sin Fronteras, solo así, Sin Fronteras. Y ahí pues van a ver todos los avances, los trailers de las películas, fotografías de eventos, de cortometrajes y todo, ¿verdad? Entonces ahí nos pueden encontrar. Y bueno, agradecido de esta gran entrevista y contento de estar acá. Muy bonita, muy dinámica. Y bueno, te esperamos igual en la sala de cine, ¿no? Claro que sí, esperamos a todo nuestro público también que se dé cita, ¿no? Van a estar aquí en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco durante esta semana de la hondureñidad. Nosotros cerramos esta entrevista, agradecemos a Carlos Alberto Membrillo por acompañarnos, cineasta de Honduras, que está aquí en el país visitándonos con los films 11 Cipotes, Loco Verano Catracha y también La Loca Navidad Catracha. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, feliz día. Si usted quiere conocer más detalles de la cantautora ecuatoriana, y de la próxima producción que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Karina Clavijo, le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Nuestro recorrido con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Karina Clavijo, la trovadora ecuatoriana, despide al 2015 con nueva producción discográfica. Antes de cerrar el año, la cantautora ecuatoriana realizará la presentación de Epicentro, su última producción discográfica. El evento será el 5 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nombre particular de este álbum junta elementos cotidianos de la ciudad con elementos históricos importantes del país. Mira, o sea, empieza con... La verdad es que yo tengo un lugar en el que suelo ir normalmente a tomarme una cerveza con una amiga. Y este lugar es muy mágico porque para mí es el lugar ideal como para hacer criterios y conversar sobre cultura, sobre arte, sobre lo que es la vida. Y en este lugar parte... Se llama Epicentro este lugar. En este lugar empiezo a crear un montón de canciones a raíz de las conversaciones que tenía con ella. Pero originalmente el nombre iba a ser La Raíz, porque el disco se trata de música ecuatoriana, principalmente géneros afroecuatorianos. Está también géneros mestizos como son el albazo y el pasillo, y también una cuestión que es muy quiteña, que es el yumbo, que nosotros nos hemos olvidado como quiteños cuál es nuestro origen. Entonces mi idea también aquí era recordar que somos unos quiteños y que nuestra fuerza y nuestra rebeldía no parte a raíz de esta quiteñidad que tenemos ahora, sino nace desde los propios orígenes del pueblo quitucano. En este álbum aparece el tema Guaguita, basado en el cuento Huelias en el Chaquiñán, escrito por María del Carmen Garcés, que relata un hecho real de violencia hacia la mujer, canción premiada por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Además, en el disco encontrarán canciones como Flor de Pavimento, inspiradas en frases dichas por Ernesto Che Guevara, recopiladas y organizadas poéticamente en contexto de canción. También temas como Don Revé, La Raíz y Ay Mi Guasá, composiciones basadas en investigaciones afroecuatorianas. Karina Clavijo se define como una cantautora que basa su producción musical en la investigación e inserción cultural. Yo siempre hago referencia de que los conocimientos son muy importantes, y sobre todo cuando vienen de la academia, pero también hay que hacerse las referencias de los pueblos originarios, de donde parte la música. Yo siempre he creído que la fuente primera es justamente el pueblo. Entonces, mi investigación o lo que yo he hecho en la vida, sobre todo desde la música ecuatoriana, afroecuatoriana, ha sido este contacto con la gente directo. Yo fui a aprender a los pueblos, yo tenía que estar inmersa en un proyecto social para poder entender un sentir, porque si no es un sentir vacío, simplemente desde lo urbano y desde lo que escucho. Con este contenido, Karina Clavijo refuerza su tesis artística. Señala que las presentes generaciones deben producir temas musicales desde el sentir contemporáneo, esto sin renegar de la herencia musical que construyeron las anteriores generaciones. Y Epicentro básicamente está creado en relación a la música ecuatoriana, pero no desde la música ecuatoriana ya hecha, sino una proposición de una nueva música ecuatoriana como un movimiento. Yo os invito a que los jóvenes, las nuevas generaciones, se pongan pilas en cuestión de reivindicar este patrimonio sonoro que nosotros tenemos. Y sé que es lindo escuchar las canciones antiguas, ¿no? Pero sí proponer nuevos pasillos, nuevas canciones. Yo hago siempre la comparación con Brasil, ¿no? Ellos están siempre proponiendo nuevas músicas desde su propio sentir. Entonces, yo siempre estoy invitando a la gente a esta creación de nuevas músicas ecuatorianas, porque es necesario, o sea... Para aliviar un poquito este dolor. La presentación del disco servirá para dar un recorrido musical con El Danzante, Bambunquiao, Pasillo, Yumbo, Bomba, Albazo, Bossa Nova y Candombe. Además, Karina Clavijo estará acompañada por el talento de María Tejada, Donald Regnier, Lenin Palacios y Alejandro Guerrero, el trío de contrabajo dirigido por Enrique Sánchez y la bailarina de danza afro Rosa Mosquera. Todo esto lo podrá apreciar el próximo 5 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La donación sugerida es de $10. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de compartir con ustedes los sucesos importantes de este 29 de octubre. Haremos un repaso a la memoria en el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de octubre. En 1913 nace en San Andrés, Guano, Chimborazo, el compositor, director de banda, Serafín Pulgar. Creó los signos del cantón Píllaro, del Colegio Nacional Riobamba y la marcha Independencia dedicada a Richard Nixon. Y en 1968 muere en Guayaquil el compositor, músico, cantante Nicasio Zafadi, dos meses antes del fallecimiento de Lauro Dávila, coautor de Guayaquil de mis amores. Tiene alrededor de 350 canciones como Invernal, Pobrecito mi cariño, Sí pero calla, Lirios de amor, Romance criollo de la niña guayaquileña, Consuelo amargo, Limosna de amor, Sueños de opio, De hinojos, Jilguerito tráeme besos, La divina canción, Ojos que matan, y Yo no he de volver, entre otros más. En Guayaquil, en su honor, existe la Escuela del Pasillo Nicasio Zafadi. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias, como siempre, por habernos acompañado y nuestro agradecimiento a los compañeros en el Control Master Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, tu revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.